baby just cares for me. Iniciando esta nueva aventura en simultáneo, Radio Tuela y Sonora FM, y los martes vamos a contar con una sección que se titula Antorchas en la niebla. Y para ello contamos con una reconocida, prestigiosa persona que se dedica a mejorar a otras personas que quieren mejorar. Se determina como coach, pero ella se define a sí misma como trabajadora por las personas que quieren mejorar. Beatriz Vilas, bienvenida. Muy buenas tardes. Encantados. Encantados de escucharte, Beatriz. Queríamos tener este hueco contigo porque al final Antorchas en la niebla por sí mismo ya habla de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, vamos a hablar de positivismo, de intentar ver la luz cuando realmente no se puede ver en situaciones muy, muy complicadas de la vida. Y en esta ocasión, querías hablarnos de la autoestima. ¿Qué te gustaría que nos quedara claro en este espacio que dura 7-10 minutos aproximadamente cada semana? ¿Qué te gustaría que nos quedara claro? Pues mira, me gustaría empezar hablando de la autoestima en nuestro programa porque pienso que es un tema que a todos nos puede influir en un momento dado. Todos nos, en ciertos momentos de la vida nos encontramos como sin fuerza, sin ganas de levantarnos a las mañanas, sin muchas ganas de ir a trabajar, de mantener relaciones, de todas esas cosas que a todos nos preocupan, ¿no? Pero como nosotros decimos siempre, a fin de cuentas, Paul, siempre lo importante es lo mismo, salud, dinero y amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a todos nuestros oyentes a que tengan unas pequeñas pócimas para que día a día se sientan mucho mejor y mucho más fuertes emocionalmente. Vamos con la primera de las partes, por favor. Bueno, pues mira, me gustaría hoy dar cuatro pinceladas sobre la autoestima. Se habla mucho sobre tener la autoestima baja, que este es un concepto que parece que se ha puesto muy de moda. Y a mí me gusta puntualizar que muchísima gente no es que tenga la autoestima baja, sino que hay ciertos momentos en la vida como que las circunstancias le llevan, pero esto no significa siempre que haya una autoestima baja. Entonces tendremos que diferenciar si la persona realmente se siente mal porque no cree en él mismo o si está pasando ciertas circunstancias, como puede ser pues un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, un cambio con una pareja, un divorcio, una pérdida, una enfermedad, que realmente le lleve a encontrarse mal. Estas circunstancias son totalmente distintas a tener la autoestima baja. ¿Cuándo diríamos que una persona tiene la autoestima baja? Cuando no se quiere a sí mismo. ¿Y qué es quererse? Lo primero que nosotros detectamos es que la persona se habla mal. Se habla mal a ella misma, con conceptos como no sirvo para nada, todo lo hago mal, todo me sale mal. Creo que estos lo hemos dicho todos en algún momento. Pero de ahí a que siempre estemos pensando y generando esa negatividad, hay mucho. Entonces, lo que tendremos que tener cuidado es con esto. Y la primera pócima que podemos dar para ello es empezar a hablarse bien a uno mismo. Olvidarse de yo no sé hacer, yo no sirvo, todo me sale mal, lo que decíamos, un poquito expresiones de este estilo. Y empezar a hablarse a uno mismo diciendo, oye, yo puedo con esto, voy a hacerlo, estoy en el camino. ¿Que hay complicaciones? Sí, claro que sí, pero me voy a ir superando día a día. Entonces, este es el primer paso. Por tanto, tendremos que escucharnos cómo nos hablamos. Yo a muchos de mis clientes en el despacho les digo que incluso se graben con el móvil. Muchas veces cuando tengan igual una conversación con algún amigo o algún familiar, que se graben con el móvil y se escuchen a ellos mismos cómo se están hablando día a día. Porque según cómo nos hablamos, es cómo nos sentimos. Por tanto, esta sería un poquito la primera pócima para poder conseguir una autoestima sana. Cuando hablamos de hablarnos bien a nosotros mismos, hablamos sobre todo de ese yo esto no puedo, yo no lo voy a hacer. Y ojo, porque creo que también, Beatriz, cada uno tenemos unas habilidades y a cada uno le cuestan unas cosas más o menos. Correcto, y además, Paul, todos no podemos ser buenos en todo. Yo siempre digo que todos nacemos con un don. Hay quien nace para el don de la cocina, hay quien el don de hablar, cada persona nace con un don distinto. Hay que aprender a desarrollar esos dones y así también podremos fomentar un poco el sentirnos bien con nosotros mismos. De hecho, las nuevas generaciones, los millennium, tan famosos actualmente, ya nacen de una forma distinta y se quieren de una forma distinta a como lo hacíamos en otras generaciones. Y esto es porque su autoestima y su inteligencia emocional es mucho mayor que la que nosotros teníamos en nuestro tiempo. Porque, de hecho, han tenido unos padres que se lo han fomentado también desde que son mucho más pequeñitos. Entonces, hay que saber un poquito cómo es cada persona. Hay que aprender a conocerse. Esto es fundamental. Y desde ahí, aprender a amarse. Vamos, estamos hablando de la primera de las pociones. Nos vamos a encontrar tres hoy, nada más que tres, los martes. Antorchas en la niebla con Beatriz Vilas. ¿Y la segunda pauta? Pues mira, la segunda pauta sería escuchar cómo nos hablan los demás. Primero es cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos y después cómo nos hablan los demás. Y evitar lo que nosotros llamamos los ladrones emocionales, los ladrones de energía. Cuando vemos que alguien nos habla mal, hay que parar a esa persona. Da igual que sea un padre, un esposo, un amigo o un jefe. Hay que aprender. Oye, todos son hombres, no puede ser ninguna mujer. Y o mujer, claro. Lo que pasa que yo, como hablo desde el lado femenino, vale. Da igual que sea hombre o mujer. De hecho, muchas veces una ladrona emocional puede ser una madre, puede ser una amiga, que las mujeres somos también muy dadas a estas cosas, Paul. A veces incluso más que vosotros. Pero sí, es importante que escuchemos un poquito cómo nos hablan los demás. Entonces, ahí sí hay que pararle a alguien, por mucho que le queramos, hay que pararle. Y hay que decirle, mira, déjame mi espacio, déjame mi tiempo, no me hables así. Es muy importante, primero, como decíamos, escucharse a uno mismo, segundo, escuchar también cómo nos hablan los demás. Para mí esto sería un poco dos cosas muy importantes para tener una autoestima sana. Ojo, que no es fácil estas cuestiones, ¿eh? Todo lo que está hablando Beatriz Vilas, en alguna ocasión nos hemos visto reflejados, y cómo afronto ese tengo que parar a... tengo que hacer que esta persona no me hable así. Primero, reconocerlo. El caso que estás hablando es reconocer, saber quién nos habla y cómo nos habla. Pues mira, se puede reconocer de una forma bastante fácil, Paul. A veces, a todos nos ha pasado que quedamos con una amiga o un amigo y nos hace ver, cuando salimos, como que estamos bajos de energía, ¿no? O sea, quedas con esa persona y dices, ostras, parece que cuando quedo con mi amiga Pepi siempre salgo peor de lo que entré. Esto pasa muchas veces, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tendríamos que evitar. Si esta persona realmente nos roba esa energía nuestra, hay que preguntarse, ¿está siendo positiva esta persona para mi vida? Y la respuesta automáticamente es no. Si siempre cuando estamos con una persona todo lo que nos cuenta es basura emocional, o sea, nos cuenta cosas negativas, cuidado, porque posiblemente estamos ante un vampiro emocional. Y el tercero de los ejemplos, y con esto ponemos el punto y seguido, antorchas en la niebla, hasta la próxima semana. Pues mira, el tercero sería tener mucho cuidado con lo que leímos, con lo que oímos, las noticias que vemos y sobre todo un poquito lo que compartimos. Me explico. Ahora mismo, por el tema de las redes sociales, parece que todo el mundo desde fuera es mejor que nosotros y tiene una vida mucho más maravillosa que la nuestra. Y esto obviamente no es verdad. En las redes sociales, en los medios de comunicación, muchas veces la realidad que nos cuentan es sesgada. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. A mí es algo que últimamente estoy viendo en los clientes que me preocupa bastante. Se cree que todo el mundo tiene una vida mejor que ellos y el 90% de las cosas que nos cuentan son mentira. Por tanto, no nos creamos todo lo que nos cuentan en las redes sociales, sino que veamos un poquito más hacia nosotros mismos, hasta nuestro propio ombligo, más que reflejarnos o intentar posicionarnos en los demás. Entonces, vamos a cumplir un poquito estas pautas que creo que son muy necesarias para sentirnos mucho mejores con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Por tanto, yo diría, primero, escucharse a uno mismo y hablarse bien. Segundo, no permitir que los demás nos hablen mal. Y tercero, cuidar mucho lo que oímos, lo que vemos, redes sociales y sobre todo, pues eso, con quién compartimos nuestra vida. Se llama Beatriz Vilas y los martes va a estar en Antorchas en la Niebla. Si quieren conocer más, entren en beatrizvilas.com. Muchas gracias, Beatriz. ¡Feliz semana! Gracias a todos. Un abrazo. Cars and races. My baby don't care for.